Lupita. Santa Cachucha. Sacamos el batimóvil junto con el trompo del tiempo de la baticueva y empezamos a dispararle chorritos de agua a las neuronas. Zzz, zzz. Ese era el láser. El láser activa neuronas. Zzz, zzz.

of skill and words of romance are a thrill. Words are stupid, words are fun. Words can put you on the run. Mots pressés, mots sensés, mots qui disent la vérité. Mots maudits, mots mentis, mots qui manquent le fruit d'esprit. Bueno. Aquí estoy viendo mis apuntes y en mis apuntes me doy cuenta de una cosa que sirve como introducción, como bienvenida a mi invitado de lujo que he estado esperando por años. Él dijo, ya vengo y aquí está. Entonces, para recibirlo estaba viendo que un día como hoy, en 1965, los Beatles acababan de sacar en agosto uno de sus álbums, y entonces este estuvo en el puesto número uno en el Reino Unido durante 9 semanas. Estuvo 42 semanas en la carta de popularidad inglesa. Y también fue número uno y grandes críticas para este. Era el álbum que se llamaba Revolver de los Beatles. Y con un muy especial saludo a mi compañerito de silla, para que se apiade de nosotros y no sea One for me and nine for you. Saludos al licenciado Cáceres. Aquí va una de las composiciones de Harrison. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? try to sit, I'll tax your seat. If you get too cold, I'll tax the heat. If you take a walk, I'll tax your feet. Tax me. Bueno, esto se trata de activar las neuronas y ya ponemos la canción y empieza Henry a contarnos. Hoy nuestro invitado especialísimo es Henry Zabaleta, a quien se presentaba cuando él era DJ, como el único DJ bilingüe en El Salvador. Y vamos a hablar antes un saludo de su manager que ha hecho posible la llegada de él. El manager hizo, me costó. Y me ha costado muy caro también hacer los arreglos para tenerlo aquí conmigo. Pero Henry Zabaleta Jr., y como se trata de Navidad y Nochebuena, y mi confesor me ha prohibido hablar de diablos, no te voy a decir tu apodo, dice. Ya cambió. Ahora, el chamán. Ah, el chamán. Porque el que no lo sabe, lo inventa. Gracias, Sergio. Buenos días a la audiencia. Y sí, pues, tuvimos que pagar el boleto, el hospedaje, transporte. No, pero lo que no te cuenta es que él es el taxman. Ah. Uno para mí y nueve para él. Y nueve para él. Vaya, vaya. Y te ha costado porque mira cómo está de galán. Hinchadito a perder. Sí, no, hinchadito. Unos se echan, otros nos hinchamos a perder. Sí, porque como dicen que somos el 90% de agua, y tú y yo estamos bastante inundados. Inundados. ¿Verdad? Y te pero digo de agua. Sí. No serían las supremas y la pilsa. No, fíjate que en mi caso, no. Ah, ok. En mi caso, no. Porque a mí lo que me gustan cuando traguitos son así, tragos algo fresa. Light. Sí, me gusta el Campari con soda. Opa, o Campari con carambadas así, ¿me entendés? El calúa con leche. Sí, que caipiriña. Sí, pues. Solo tipianada, dirían mis amigos. Yo no lo dije, Sergio, lo dijiste no, tú. Dirían mis amigos. ¿Qué tal, Henry? Qué gusto volverte a tener aquí en esta cabina. El placer es completamente mío. Yo anoche le estaba diciendo aquí a mi hijo que estaba viendo la celebración a las medianoche y me trajo buenos recuerdos. Que yo decía, así se celebra, porque allá en los Estados Unidos sí se una cenita y se van todos a su y celebran hoy en la mañana, pero anoche es que estaba emocionado yo viendo los cohetes ahí desde los planes. Qué bárbaro, fue fantástico. Y fíjate que ahora se ha incrementado más el uso de las luces. Sí, y también se ve más bonito. Y desde los planes, desde tú, donde vivía tu madre y donde viviste tú en tu juventud y ahora es herencia de aquí del Junior, tenés una vista lindísima. Es fantástica, es kilómetro 4.5 o 5 ya. No, 4.5. 4.8. Sí, yo me acuerdo, porque yo trabajaba por ahí cuando estaba en la que después fue la 1080, en esa época se llamaba Radio Juventud, en el kilómetro 4.5. Sí, ahí la competencia. Ahí estaba la antena. Si en realidad nunca tuvimos competencia. No, pero hay, es que todas las mañanas que iba yo para a la escuela o a la universidad, ahí pasaba la, la veía yo. ¡Qué divertido! Bueno, sigamos con música de ese álbum Revolver, solo que vamos a poner una que estuvo incluida en ese álbum, pero posteriormente, porque el álbum es del 64, ¿no? 65, 66, por ahí. Y en 1978, Maurice White y su pandilla, el Tierra, Buen Viento y Fuego, le hizo un muy buen arreglo. Sí, así ¿te es. Parece o no te parece? Así, póntelo. Vaya, pues démosle a Got to Get You Into My Life. Mira la tarea que tengo, meterte en mi vida. ¡Ja! Para ¿qué, siempre. Qué cosa. Forever and ever. However. However. However. Ya sabes, fonéticamente, however suena sí, however. Buenos días a todos aquellos que se encuentran luchando con aquello de, ay, me levanto o no me levanto, o solo lo sigo oyendo. Tranquilos, calmaditos. Tenemos 3 horas. Got to get you into my life, into my life. Got to get you into my life, into my life. Got to get you into my life, into my life. Got to get you into my life, into my life. Got to get you into my life. Into my life. Get you into my life, tengo que meterte en mi vida forever and ever y a Weber, como dicen. A Weber. ¿Verdad? A Weber. Ok, estamos ahora, como se trata siempre, de excitar neuronas, aquellas que andaban perdidas y aquello de que, ves y no me acordaba de esta, y hoy tenemos también ayuda de Henry Zabaleta. Henry Zabaleta fue de los primeros DJs que hubo en El Salvador. Y en aquella época era extraño que alguien dominara 2 idiomas. Henry era estudiante de la American High School, así con la boca torcida. American High School, you know what I mean, va. Entonces, él era el fresa de la femenina. En realidad, el más fresa, porque todos los que eran de la femenina eran fresas por definición. Uh-huh. Pero aquel era especial porque... a mi acuerdo, there's much more coming your way. Esa era una de tus frases favoritas, Henry. Así es. Hay más música para todos. Sí, there's much more music coming your way. Mira, ¿y cómo fue que llegaste a la radio? ¿A quién conocías? Yo no sé. Un día estaba ahí en la casa y suena el teléfono y me dice mi mamá, es para ti, Henry. Y dice, y sale una voz ahí, bajísima. Henry Zabaleta. Y entonces, sí, soy Leo. ¡Ay, Dios! Ajá, el papá. Quisiéramos hablarle para hacerte una proposición a trabajar en la radio. Y dije, ¡ah, sí! voy a trabajar en la radio, voy a poner música y me van a pagar. ¡Qué bien! Para mí era la vida. Sí. Porque a mí siempre me encantaba la música. Y yo nunca supe de dónde sacaron mi nombre, pero me llamaron, me llevaron esa noche a la cabañita que estaba allá. ¿Dónde estaba? Cerca de la Sacamil. Sí, hubo un ¿cómo se llama? Era un San Ramón, pero Ayutustepeque. Ahí hubo después un drive-in famoso, el Bonanchero, se llamaba. Sí. Sí, pues me llevan a esta cabina y me enseñaron la estación. Era un cuartito que si yo extiendo los brazos podía tocar las dos paredes. Y ahí me dicen, siéntate aquí, y aquí está el comercial, y me enseñaron cómo funcionaba, pruébala. Y el primer comercial que empujé, le puse mucha presión a los discos que eran aquel... Acetatos. Uh-huh. Y sale... y me dice, no, con poca presión. En verdad nunca supe, y me dijeron que yo les pregunté, ¿cómo quieren que sea el programa? Y me dicen, es libre. ¡Qué felicidad! Sí, era tan libre que Henry, bueno, después lo ¿cómo se llama? Lo frenaron un poco, sí, relativamente. Sí. Entonces, para compensar, le dijeron, mira, vamos a hacer una cosa, te vamos a poner un programa. Y entonces ahí sí puedes poner todos los destraves que se te ocurran. Y el programa estaba, si mal no recuerdo, los martes a las 9 o a las 10. No, era después de que se acababa de programación regular. A las 10 cerrábamos. Entonces los martes ahí Femenina Underground. Cabal. Y entonces ahí pudimos a conocer a mucha gente, como por ejemplo a estos que anduvieron por Woodstock, aunque en la película no salieron. El Jefferson Airplane. When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies, don't you? Love. Somebody to Love, alguien a quien amar, del grupo Jefferson Airplane, de los que eran asiduos a un lugar que existía en el área de San Francisco, el Fillmore. Era donde todos los grandes llegaban y eran de los grandes de una cultura especial. Sí, sí, era por invitación nada más. Sí, así es el Fillmore, ya eras éxito. Y tenía que ser tipo Jefferson Airplane, tenía que ser tipo Grateful Dead. Especialmente The Grateful The Dead. Porque cualquiera otra basurita, decían ellos, no llegaba. No. Bueno, y este Jefferson Airplane tuvo una gran transformación, porque de Jefferson Plane se convirtieron en el Jefferson Starship y después fueron Starship. Y creo que no le debe de haber gustado a todos sus integrantes esa metamorfosis, porque habían unos que eran de hard rock, ¿no? Así es. Y entonces se hicieron unas cuantas canciones que fueron muy comerciales. Y ya el conjunto se fue separando bastante ahí. Y después de eso, ya no subieron más de él. Por conflicto de intereses. Sí, aquí incluso cuando se convirtieron en Starship y tocaron aquella canción que sirvió para el tema de Maniquí. Nothing's Gonna Stop Us Now. Eso. Que no la cantó, la cantó Grace, pero la cantó también Mickey Thomas. Mickey Thomas vino acá a El Salvador así en una troupé de ex integrantes de diversos grupos. Cantó canciones del Jefferson y después al día siguiente, para relajarse, se fue a Corinto a jugar golf. Qué bien. Y andaba fascinado con el campo. A propósito de Starship, me contabas que se habían convertido en comerciales e hicieron canciones que provocaron que salieran miembros algunos en estampida, ¿no? Como así, la siguiente que vamos a poner, la que estabas mencionando. Fíjate que estamos aquí platicando, salen canciones. Esa voy a poner la siguiente, porque ya tenía lista otra de las que te identificaba. Pero dije, vaya, ya que aquel mencionó a We Build the City, pongamos We Build the City. ¿Te parece o no te parece? Porque échatela. Si no te parece, me la cambio. Vos mandás aquí. Nah, que no sé. Échatela. Va, pues. We Build the City. We Build the City on rock and roll. We Build the City. We Build the City on rock and roll. Say you don't know me. I recognize my face. Say you don't care who goes to that kind of place. Knee deep in the hoopla, sinking in your fight. We built this city on rock and roll. We built this city on rock and roll. underneath the bar. Who rides the wrecking ball into our guitars? Don't tell us you need us, but we're the silver fools. Looking for America, crawling through your schools. Looking out over that Golden Gate Bridge on another gorgeous sunny Saturday night. By the bay, the city that rocks, the city that never sleeps. Marconi plays the bomba. Listen to the radio. Don't you remember? We built this city. We built this city on rock and roll. We built this city. We built this city on rock and roll. We built this city. We built. We build the city in rock and roll. Volvemos dentro de unos instantes con más, con la grata compañía de Henry Zabaleta, el primer DJ bilingüe de El Salvador. Queen Elizabeth, give it up, give it up, give it up just a little bit. Queen Elizabeth. Bueno, damas y caballeros, volvemos a las acciones aquí en este programa especial de 1900 ayer. Y digo especial porque no todos los días se tiene la visita de Henry Zabaleta. Henry Zabaleta estuvo formando parte de la primera generación de DJs en El Salvador. Si no hubiese habido Henry Zabaleta, Willy, Rolando, Leonardo, no existiría Tito. Tito, no también por ahí estaba el Bati Barahona. El Bati Barahona, sí. ¿Verdad? Yo me acuerdo cómo se le el apodo le llegó, porque llegó un día ahí a la radio, era supernumerario, y cubriendo, y empezó con Batman aquí y Batman allá, y entonces le dije, tú eres Bati. Sí, fue tan Bati que recuerdo que allá en esa época teníamos un aire acondicionado grandote, y entonces en el aire acondicionado era algo maloso. Y entonces a veces, bueno, y está puesto o no está puesto, ¿verdad? ¿Y cómo hacíamos para saber que el aire acondicionado estaba puesto? Tenía una batiseñal en un ganchito. Y entonces, si la batiseñal se movía, estaba encendido. Entonces ya tal vez no estaba enfriando lo suficiente, pero mentalmente ya te condicionabas y funcionaba. Decía, sí, funciona mentalmente. ¿Y te acordás de eso? Sí, ¿verdad? Ay, sí. Sí. Y ese aire acondicionado horrible. Se apagaba al peor momento. Sí. Ahora, otra de las cosas que yo me acuerdo. Ah, mira, espérame. Qué bárbaro, de plano que esto se llama un lapsus brutus. No se puede llamar de otra forma. Porque decir Henry Zabaleta, bueno, era decir Los Intocables, Archibel y los Drells. Y generalmente en esa época cada DJ que llegaba tenía su tema. Y el tema sonaba en cuanto uno llegaba. Entonces, a la una de la tarde, sonaba siempre esto. Y había un hombre con voz nasal que se acercaba. Hello, this is Henry Zabaleta. No, no puedo, porque yo no soy muy nasal. Hacémelo, acordate. Muy buenos días, amigos. Aquí. No, pero hacémelo en inglés, porque en inglés lo hacías. Sí. Uh-huh. Good afternoon, everybody. Here we are with Archie Bell and Drells, and I am Henry Zabaleta. Sonaste igualito, no querés regresar. No, y yo tenía la voz del radio, era esa. La voz del teléfono era completamente diferente, porque en la radio estaba y aquí está. Right, can I get it? Ah, la voz como... Dice, Henry, sí, ¿eh? Era cuando llamaban al teléfono rojo que hasta 20 años después fue rojo. Sí. Y ahora sigue siendo de otro color. Acordándonos de Tighten Up de Archie Bell y los Drells, que era el tema de presentación de Henry Zabaleta, mi invitado de hoy. Y esta canción también era el tema de un grupo nacional. Recuerdo que en cabina de radio había una lista de todos los conjuntos nacionales y al lado estaba el teléfono a que se podía llamar y el representante. Y en el de los Intocables estaba el teléfono 216914, que era el de la radio. Y estaba también al lado de allí el nombre de Henry Zabaleta, porque él era el representante. Es otro trabajo que ni sé cómo. Me llegaron un día ahí a la radio y me dijeron, necesitamos un representante. ¿Y yo qué? Y dice, queremos que sea... Y, yo no sé nada de negocios, yo soy químico. Yo soy que, pero ahí me metí porque me encanté, oí el conjunto y me enamoré de la música. Y del grupo completamente, era fantástico. Y era más, para mí, una diversión. Un hobby. Pero yo no puedo cantar. Si canto, se me van todos los que se escuchan. No puedo tocar instrumentos. Y entonces me inventé las luces. Ajá. Y les puse luces y yo tenía un control que lo hice yo, lo diseñé todo. Y ahí salía la canción y empezaba a tocar yo las luces y le hacía el flash a todos. Ah, ve qué bien. Aló, buenos días. Sergio. Ah, gracias, muy amable, igualmente. No, también Henry Zabaleta, Father and Junior. Ah, gracias. Sí, gracias. Aquí tengo, como dice Cat Stevens, Father and Son. Ajá. Uh-huh. Sí, te escribí al correo de Yahoo solicitándote que si le consultabas a Henry Zabaleta Junior por una canción de IAS. Mira, decile vos y probablemente yo la tenga, porque vos creo, tenés que ser, porque sos el único así desviado social que habla de IAS, fíjate. Sí, no, yo que pasa es que yo era fanático de la Super Estéreo. Ah, de la doble S, la que puso de moda el español. Yo conseguir una que habla del héroe sin valor, al fin. Es cierto, bueno, Sergio, tú tienes una copia. Yo tengo, fíjate que por lo que vos me dijiste... Yo andaba buscando al tal IAS, y entonces como vos me mencionaste a Henry hijo, yo le hablé a aquel y le dije, mira Henry, contame qué ondas, con cómo se llama con... IAS. Con IAS. Y entonces él tuvo la gentileza de quemarme un CD. Pero era un CD especial, porque me dijo, mira, aquí tengo todo lo de IAS. Y entonces si vos te pones de acuerdo con Henry y averiguamos cuál es el título, te juro que no nos vamos a tener ningún problema para incluirla y darnos nuevamente el gusto que nos damos con muchas canciones de decir, o que me digan, mira Sergio, si esa solo vos la pones. ¿Ah? Es que es colección. Y comentando de IAS, te lo dije en aquella ocasión, IAS, el grupo antes era Crisis, y Crisis del Salvador era el mejor grupo de rock pesado, de allá por 1978-80. Cuando se fueron para San Francisco, se cambiaron el nombre y cambiaron su género musical. De hacer covers en inglés, pasaron a hacer música ya profesional y personal. Es que todo, y se cambiaron y se pusieron IAS. Pancho, que era el baterista, llegó, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en la radio, y me trajo cassettes, por cierto, en aquella época eran cassettes, los pasé a CD, y ahí está la colección completa, son dos CDs. Sí, yo tengo, pero a mí A mí solo no me diste. Uno con, con 24 canciones. Y soy malo para negociar, mira, sí. Porque... Me hizo trampa. 9 para él, 1 sí, para ti. Sí, cabal. Así que con eso, ahora ponete de acuerdo cuál es esa canción que vos decís. Sí, porque fíjate que si el título no me lo puedo. Bueno, cantásela. ¿Cómo va? ¿Cómo, o sea, el tema? Lo dice algo más o menos como, después de despertar, luego de despertar de un sueño, vi pasar el mar, se llega a descubrir que el mundo es un lugar donde la vida tiene un precio difícil de pagar, y a dónde están los caminos sin, sí, sin amor. Yo sé que está esa canción ahí, el nombre no me recuerdo, pero sí está ahí. Te juro que voy a hacer lo imposible para negociar con este... Yo tengo el disco también, el nombre no me recuerdo, pero sí sé que como son 24 temas, pero uno de ellos, y fue sonado en la radio, por cierto. Sí, hicieron especiales en la radio de claro, IAS, y yo tengo algunos en cassette, por eso es que este es lo que poquito que rescaté en cassette. Lo que voy a buscarlo en mi casa, voy a escuchar los dos CDs, que Sergio tiene uno, pero completo en uno solo quemado, sí. Y... Te llamo Sergio, te digo que cómo se llama la canción para que tú la pongas. Y la ponemos. Correcto. Va, parece. Entonces, espérate. Tal vez pudiera programar algo de esa música recordando la Super Estéreo. Estamos recordando en este momento 1900 ayer con mi padre. No, vamos a hacer ese. Tal vez un paréntesis, ¿oíste? Solo porque me caes bien y sos de los fieles, de los que te levantaste temprano para llamar. Así estuve pendiente desde el domingo anterior que mencionaste que iba a llegar Henry Zabaleta. Ah, vaya. Y a días que estoy persiguiendo la música de IAS. Algo de eso hay en YouTube, pero es poquito. Sí, es bien poco. Es bien poco. ¿Pero aquí viniste a la fuente? Mi material es así, solo para canales así especiales. Vaya, pues. Cuídate mucho, ¿viste? Gracias a todos. Y feliz Navidad. Y buena Navidad. Adiós. Adiós. Sí, qué bien, porque sí, fíjate que gracias a él fue que yo te hablé y llegaste a mi casa con eso. Bueno, estábamos hablando de los Intocables. Y los Intocables, además de que Henry era el representante, el manager, era también el asesor musical. Porque tú le seleccionabas el repertorio, ¿verdad? Así es. Yo les llevaba la canción y decía, apréndanse esta, que esta va a ser éxito. No, esa no vale. Y también les ayudaba cuando hicieron sus composiciones, ellos también, cambia el ritmo. Pero, eso sí sabía. Ajá. Pero yo tocar algo, olvídate. Sí, y hacían buenos arreglos, porque por ejemplo, aquí tengo esta. Sí. Y suena inspirada en uno de tus grupos favoritos, ¿no? En Vanilla. Sí. El arreglo que los Intocables hicieron para Help de los Beatles a la Vanilla Fudge. So much younger than today, I never never needed anybody's help in any way. And now these days are gone, look so self-assured. Now I find I changed my mind, I've opened up the door. Help me if you can, I'm feeling down. Inventos de los intocables, cuyo manager les dirigía musical, la dirección musical. Y el manager era Henry Zabaleta, quien nos acompaña, acordándose de Help. Y otra de las cosas con las que colaboró también el manager fue que yo recuerdo que él tenía muy buen gusto para las niñas, que generalmente eran niñas gringuitas, porque él era, como era de la American High School y era el más fresa de todos, pues entonces él tenía sus gringuitas. Y una de estas gringuitas todavía la podemos escuchar porque es la voz de la viñeta clave de identificación durante siglos de la voz de la que fue la voz de la nueva generación. Y es la que grita "La femenina". Y ella se llamaba Marta Ojeda. Así es. ¿Verdad? Marta Ojeda. Y Marta Ojeda, pues, le ayudaba también a los Intocables, porque acompañaba a Henry a los conciertos. Sí, siempre yo... era como directora musical también, porque ella ahí los escuchaba y como te dije, decía, tu guitarra está desafinada. Y se ponían a pelear entre los... que no, que está bien, que no. Y decían, mira, tiene que... Y le cantaba la nota exactamente como tenía que ser, y decía, ah, pues sí, sí está poco. O sea que además de tener una voz privilegiada, tenía también una oreja fuera de serie. Eso. Y todavía tenemos recuerdos de ella, porque hubo uno de esos grupos que se programaba nada más en el turno de Henry, porque él era el que iba adelante. Se llamaba Big Brother and the Holding Company. Que tenía a un pedazo de cantante, la que, primera voz. Apenas fue conocida. Apenas fue, sí, una, sí, tal Janis Joplin. Sí. Wow. Entonces, un día se le ocurrió, me imagino que tiene que haber sido tu ocurrencia, que les llevaste el disco a los Intocables y les dijeron, you gotta play combination of the two. Ah. Y entonces, combinación de los dos, le hicieron una adaptación y ahí iban a escuchar a la que en aquel tiempo fue novia de Henry y que se llama Marta Ojeda, haciendo pareja con Oscar Olano. Ahí va. Va, esa que dice, hey everybody, we're about to blow your mind. No alcanzo porque es bien alto que lo dice. Es Martita. Deja que te explique lo que siento por ti. Cada vez que puedo estar junto a ti, siento que mi cuerpo vibra de pasión. Ojeda, los Intocables y Oscar Olano cantando Combination of the Two, combinación de los dos. Ah, sí. Oh. ¿Recuerdos? ¿Qué recuerdos? Aquí estoy casi con lágrimas, que me encantó. Es que para mí fueron los mejores años en la radio y poder hablar y llevar un poco de expresión de mi música que me gustaba a mí, por lo menos. Y eso es lo fantástico de aquel tiempo, que nos dieron una libertad que ahora ya parece que todas las estaciones están haciendo lo mismo, y está bien, porque es libertad artística. Y le das tu expresión, porque, uh-huh, quieras o no, uno así es medio artista y sabe cómo encauzar el gusto musical de la gente. Y podríamos hacer, digamos, si habíamos tenido un día fuerte y estábamos cansados, se vienen las canciones. Solo melancólicas, canciones tristes. Hasta una vez me llamó Willy y dice, me estás fajando, qué bárbaro, si solo canciones que te quieren hacer llorar. Y así es que no me siento muy bien hoy. Ya les voy a contar una historia respecto a eso, pero antes voy a poner un par de comerciales, ya vengo. Yo sé que anoche estuvo algo nervioso Henry porque decía, voy a la radio, ¿cómo voy a salir? Pero afortunadamente pudo dormir bien y entonces hoy viene relajado y estamos aquí intercambiando anécdotas. Y acaba de hablar Henry sobre el mood, dependiendo del humor que andaba el DJ, así programaba. Y entonces, pero eso sí, dependiendo del humor, pero el que tenía un humor que era eterno era Jorge de Soho. Jorge de Soho estaba en el turno último de 8 a 10, ¿verdad? De 8 a 10, así es. Y entonces aquel no se podía hablar al teléfono porque no era que estaba saturado, era que él estaba enamorando a la novia. Y la enamoraba también con las canciones que ponía, que generalmente eran canciones en español. Por cierto, logró hacer muy buen trabajo porque terminó casándose con la Lula. Así. Ajá. Y entonces, y ahí anda, fíjate que no sé si, ya me acordé, mira, esta es una de las que él ponía en las noches. Y a saber qué le decía ahí en el teléfono, mire mi amor, me estoy acordando porque tus ojos son tus ojos, la primera vez que los vi, supe por fin que era el amor. Tus ojos quiero ver. Así que conoció, no, así conquistó Henry a la mamá de sus hijas. Aló, perdón, Jorge, sí. Hola. Hola, ¿qué soy? ¿Verdad que ya te piqué? Sí, exactamente. Yo siempre te he querido contar esa anécdota. Porque yo no soy adolescente, tampoco estaba jovencita cuando él me sentía, a lo mejor la voz. Pero lo que a mí me cayó más en chiste fue que la dueña de la casa creía que no podíamos. Espérame, pero ¿quién fue el que te cuenteó? ¿Quién? No, Quique Iraeta. ¿Quique Iraeta? Es que a mí ya me habían dicho que él era famoso, que se las contaban. Pero yo dije, a mí no. Y sí. ¿Te cuenteó el infeliz? Sí. ¿Y lo fuiste a conocer o no lo fuiste a conocer? No, porque yo trabajaba y no tenía tiempo, pero hubiera ido. Quien sí me enamoré de su voz era del que presentaba las viejas. Sí, creo que se fue para Costa Rica. ¿Te acuerdas que el lunes era que hay de viejo? Sí, que el lunes era que hay de viejo, que antes era la presentación de las viejas, pero buenas. El martes era Femenina Underground. El miércoles no me acuerdo qué había, porque todos los días había algo nuevo. Sí, sí, sí. El jueves era el cambio de las 11, correcto. Uh-huh. El viernes era esa vieja y Mauricio, es que como lo describían, con barba y todo. Ah, entonces estás hablando del Moyo. No sé, yo solo me acuerdo que se llama Mauricio, pero tiene yo no era enamorado así de clavazón, sino que era la voz. Como que uno, tú describías a alguien, entonces tú te lo imaginas y es algo sano, pues. Sí, mira, y es terrible porque la imaginación es terrible. Yo recuerdo que, mira, yo no estoy así de asustar, ¿verdad? Sin embargo, recuerdo que a saber qué les inspiraba mi voz, porque varias veces llegaban y tocaban la puerta, y aquello de que, mira, voy a llegar a verte, quiero conocerte, vaya, venite. Sí. Y llegaban al edificio Palomo, pero tocaban la puerta y uno abría y se le no quedaban mirando y le decían... Y tú eres Sergio Gallardo. Pero así como... Yo tengo una chera que vive en Nueva York. Ajá. Y que dice que en una fiesta Jaime Vilanova le decía, preséntame, la presentame. Entonces ella amarró con Pepe Comte. El Pepe Comte, que después fue piloto de TACA y tenía un programa muy bonito que se llamaba Bayuncolandia. Pero el colmo fue, yo vivo en Ayutuste, tú lo sabes, y en la despensa andaba un señor, creo que el viernes, anticuati. No, dije yo, Sergio, no puede andar acá. Y me fui acá del señor, y no era, pero mira, yo hasta le iba a decir, Sergio, ¿qué andas haciendo? Es que mira, como hay como seis caras. ¿Qué caras parecidas? Sí, fíjate que hace poco alguien me dijo, pero ya no logró enseñármela, que en las redes sociales andaba circulando una foto mía, ajá, entre comillas, levitando, porque a saber a qué chero andaba levitando en alguna calle de Europa, y me dijeron, ajá, que se parecía a mí. Sí, pero ya te digo, a mí no me había pasado algo así, entiendes. No, ya hasta me están diciendo que me parezco a Facundo Cabral, aguanta. Pues, cuídate mucho. Chao, nos vemos. Fíjate que ella... inicialmente hace unos cuantos días hoy ha agarrado carreta, uh-huh, porque la primera vez me dijo, no me saques al aire, yo te lo cuento aquí, pero nada al aire, y ahorita ya agarró confianza. Y es el micrófono hace eso, porque yo me acuerdo que como disc jockeys y locutores que éramos, nos invitaban a hacer programas vivos, y a mí me tocó una vez ir al gimnasio nacional, uh-huh, para una cosa de perros que hicieron. Y entonces yo estaba acostumbrado a mi micrófono, estaba, uh-huh, en mi cuarto y podía platicar bien, y llego al gimnasio y muy buenas tardes, amigos. La voz se me quebraba hasta que te acostumbraste, y al ratito ya digo, aquí estoy, es mi micrófono, yo sé cómo hacer, uh-huh, esto. Pero sí, hay mucha gente que al primera vez no quieren salir y no les gusta el sonido de su voz. Sí, es que como no estamos acostumbrados a oír nuestra voz. Así es. A nosotros nos ponían a hacer el ejercicio aquel de ponernos una mano frente a la boca y la otra en la oreja para que de rebote reconocer nuestra voz. Porque cuando uno se oía en cassette decía, y ese soy yo. Y lo peor eran las cuando no sabías usar el micrófono y eran muy sensitivos, es decir, las P. Golpeabas. Y decía, la P y la M. Y eso. Y ahí estaba Leo. No, y arruinaste toda la toma. Vamos otra vez. Porque hacíamos comerciales y tenías, cuando llegabas a la P, llegabas a la cara para el lado para que no golpear. Y ahí en la radio femenina, la mayor parte eran así, en la música algo fresa. Pero Henry era de avanzada y gracias a él esto sonaba en sus turnos. Y eran de las cosas que salía de pic, pic, pic. Y ya les voy a contar el origen de eso. Somebody on, so that the dancer just won't hide. Dance to the Music, de las canciones de las de los grupos favoritos de Henry, si mal no recuerdo. Ah, sí, ¿ando no. bien o no ando bien? Está bien. Sly and the Family Stone. Entonces hice mi tarea. Hiciste bien, estudiaste bien. Vaya, muy bien, muy bien. Claro, sí, mira, eso es para demostrarte lo contento que estamos de tenerte aquí. Y yo estoy contento de estar aquí porque, como te digo, buenos recuerdos tenía yo de mi vida como disc jockey. ¿Cuántos años tenías cuando llegaste a ser como 17? 18, ya tenía 18. Ahora, en la radio habían de todo color y tamaño. Los dos altos, había uno que era alto por gusto, que era Jorge, porque creo que Jorge no jugaba básquetbol. Vos sí eras alto, no por gusto, porque jugabas básquet. Sí. Lo hiciste a nivel estudiantil. Estudiantil y jugué para el equipo Juventud Olímpica. Ah. En las nacionales, sí. Sí. Ya, y después ya no seguiste. Pues cuando me fui a los Estados Unidos, yo aquí jugaba de centro. Y allá tenías que ser. Allá era un guard. Ajá. Y chiquito. ¿Cuánto medís vos? Yo, 6 pies, 1.72 es más. No, 6 por 3 es 1.80. 1.80 es, sí, 1.80. Ahora, Henry, por más gringuitas con las que salía, eran chaparritas. Y por eso, cuando uno es alto, digo, cuando son altos, porque yo soy normal, aquí. Porque por otro lado soy más chaparro que el carajo. Entonces, los altos cuando salen con gente más chiquita tienden a tratar de bajar y entonces se ponen algo encorvados, ¿no? Y entonces aquel andaba con chiquitas y andaba, porque si no, no oía, no le llegaba a las vibras. No, y para bailar chick to chick, no se puede cuando te llegan al pecho. Sí, cabal. Mira, también recuerdo que en la radio había un pito, ¿no? Que identificaba a la radio y era ta ta tarata. Así es. Y tú me contabas de cómo te identificaban cuando salías. Sí, yo salía a jugar básquetbol ahí en el Gimnasio Nacional y empezaban en las barras la femenina. Menos mal que era. Sí, no era otro. Bueno, de vez en cuando también salía el otro, pero eso es porque íbamos ganando. Ah, bueno. Y mira, no todo era con Henry así de strave y cosas soul, porque también habían cosas románticas como Los Ermitaños de Herman. Ah, sí. ¿Nos acordamos de esa? Sí. Échatela. Vaya, pues. Ay. Feeling good. Estas eran de las canciones que se convirtió, por un lado les decían chicles, por otro lado les decíamos las de hule. Sí. Que siempre había alguien que la ponías y terminaba la canción. Y te llamaban. ¿Verdad? Ah, pónmela otra vez, pónmela, por favor, pónmela. Es que me encanta tanto. Pero mira, si la acabo de poner, ¿verdad? Sí, es decir, espérense, sigan escuchando. Y ahí se las pondré más tarde. ¿Y te acordás de Juan Ramón Crespo? Sí. Ah. Un cierto susurro irá, un cierto cantar de amor que dentro de mí consume sonar. Vive en mí. ¿Sabes qué digo? Mirar de sol que solo de ti puedo recordar un ángel de amor. Aquí en 1900 ayer con Henry Zabaleta, ya volvemos. Bueno, soy Sergio Gallardo, aquí en 1900 ayer en Vox FM 94.5. Raindrops falling on her, she didn't seem to care. Esta se me fue porque no la quería, pero es bonita. I knew she could make me happy. Linda canción. Sí. Fíjate que estábamos acordándonos aquí con Henry Zabaleta, quien fue de los de la primera generación de La Voz de la Nueva Generación. Y nos acordamos de las cosas que se permitían hacer allí, porque te daban libertad y te inventabas un montón de cosas. Y Henry es el papá de... Estamos hablando de... Ahora es facilísimo hacerlo. Así. Pero en aquella época, complacer al instante costaba. Eran discos. Teníamos un rack enfrente de nosotros con el disco. Y si alguien te cambiaba el orden y tú ibas a buscar la canción, aquí está en el cuarto slot. Ajá. Y lo agarrabas y, oh, no es ese. Y entonces a platicar con la persona que estaba en el teléfono. Bueno, ¿y dónde estás? ¿De dónde nos llaman? ¿Te gusta el programa? Y a buscar el disco ahí. Oías en el fondo el traca, traca, traca, traca, buscando el disco hasta que lo encontrás. Ah, ok. Y entonces, ¿qué canción querías? Esta, ahí ya la habíamos puesto en el tocadisco y ahí está. Y empujamos el viñete para femenina al instante, instante, al instante, instante, instante. Y saltábamos el disco. Sí, porque era algo emocionante cuando sí. Decías, vamos ahora al instante, porque también te corrías el riesgo de que te echaran una bandeada. Sí. Que existía. Lo hacían también. Y entonces también ya quedó de que, ¿qué me van a pedir? Y yo recuerdo que había el rack de los rojos, el de los verdes y de los negros, que eran discos 45. Y los rojos eran los que estaban de moda, los verdes eran los que acababan de estar de moda y los negros los que ya iban para afuera, además del montón de LPs. ¿Vos te acordás que ahí era difícil cuando...? Sí. Te pedían una canción que estaba a medio LP. En el principio estaría bien, pero a buscar qué track era. Uno, dos, tres, cuatro, esta, aquí. Y hacer eso al instante. Era una prueba de... Sí, de fuego. De fuego, sí. Era una odisea del espacio 1966 en esa época. Bueno, hablando de 1966, a ver, aquí tengo algo que... Tengo la impresión, solo yo pongo, y es una bellísima melodía de Burt Bacharach y Hal David. Que me da risa ver a Henry porque solo le hace con la cabecita, solo asiente con la cabeza, se le alumbran los ojos y a saber de qué picardías no se acuerda. Breaking my heart. One Don't throw love away because I went astray for a while. Teach my heart how to smile. One said goodbye doesn't mean we can love again. Don't go breaking my heart. Don't Go Breaking My Heart, del grupo The Dallas, original de Burt Bacharach y Hal David, quienes se caracterizaron por ser prácticamente los mentores de Dionne Warwick, ¿no? Así, era éxito tras éxito que Hal David y Burt Bacharach escribían para ella. Do You Know the Way to San Jose? Don't Go Breaking My Heart. I Say a Little Prayer. I Say a Little Prayer. Todas esas. Dionne Warwick se hizo famosa por esas canciones. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Mira, fíjate que me estaba acordando de otra cosa. Recuerdo que cuando se comenzó en la radio, una de las aspiraciones posteriores era sacar, igual que, porque en esa época había una estación, lo que nos quedaba más cerca era Miami. Y entonces íbamos a Miami, entonces cuando uno iba a Miami tenía que ir a la WQAM, que después se convirtió en una emisora country. Ajá. Pero en esa época era una emisora pop, y era la que tenía relaciones... Con nosotros. ¿Verdad? Sí. Y entonces ahí, como en casi todas las, ¿cómo se llama?, emisoras de los Estados Unidos, te regalaban semanalmente un cartoncito pequeño en donde estaban... las recomendaciones, la lista y uno que otro comercial de los patrocinadores. Y nosotros siempre quisimos tener una de esas cosas y llegamos a tener algo superior a eso porque teníamos una publicación semanal en el periódico que todas las personas buscaban para poder cantar las canciones. Y eso estaba en Diario Latino y Diario El Mundo. Ah, sí, ya me acuerdo. Sí. Pero antes de eso, mencionaba las cositas estas, en donde salían las recomendaciones de los DJs. Y este Henry Zabaleta, entre sus ocurrencias, esa fue una de tus sugerencias, ¿no? El PIC. Que todavía está. Todavía. Sí, y me dicen, ¿y qué es este PIC? ¿Qué PIC quiere decir? La canción que escojo. Cabal, escoger. Mi selección. ¿Verdad? Y era pelea porque uno trataba de conseguir la canción más bonita porque la aspiración era verla como número uno. Y hacíamos juntas y nos reuníamos todos a escoger las canciones. Y era, no, yo quiero esta. No, yo la puse primero, es mía. Ahí está. Sí, porque una de las fuentes que teníamos era una cinta que nos mandaba semanalmente la Embajada de los Estados Unidos que tenía el Billboard Top 100, se llamaba. Ajá, así. Y entonces de ahí... se seleccionaba el material y recuerdo que Rolando Orellana era tramposo, por ejemplo, porque como él tenía el subdirector, tenía acceso a la cinta y entonces ya la marcaba, este es mi pick para esta semana. Y entonces a veces era la que estabas esperando y ya le mirabas con con ojos de que te mando un rayo, ¿no? Sí. Te mato, enano, porque mira lo que hiciste. Entonces, a vos se te ocurrió lo del pique y lo cocinaron. De repente, y se agarró por todos, empezaron, aquí está el pic de Willy Maldonado, el pic, y sonaba el disco. Y todavía existe eso, fíjate, después de 50 años. Sí, porque estaba oyendo la radio el otro día y dije, ¿el pic? ¿El pic? ¿De dónde sacan estos el pic? Sí, y todavía para sellarlo, el anuncio es Willy. Que dice pic, sí. Fíjate, las cosas que han sobrevivido todo ese tiempo, son 50 años, porque acaban de, bueno, mejor no hablemos de eso, ¿verdad? ¿Te acuerdas la frase que, mira, que hoy no oía la femenina, no será que te estás poniendo viejito? Claro. ya me puse. Y fíjate que eso del pic todavía existe y además es símbolo de estatus. Porque si vos ya sos DJ, vos tenés derecho a piquear, que ese es el verbo que se usa. Si no, si sos gato, o ahora se dice gato, en la época de nosotros se decía chucho, y era una palabra traída de Guatemala, porque ahí al supernumerario no era supernumerario. Perdía todo su caché y no era sino un simple chucho, que cual chucho de esos velones de pupusería estaba esperando que vos no fueras al turno para caerle encima y llegar. O llegaras 10 minutos tarde y ya. Ah, ya tenías al chucho ahí sentado. Ahí estaba, ok, tómatelo el turno. Sí. Y bueno, fíjate que este grupo me dio una tristeza, porque a mí me encantaron y me imagino que a ti también. Es que tenían una combinación de voces que te... Si yo esa canción, Cherish, ahí llega un punto donde empiezan, Cherish is the word. Tienen su crescendo. Mira, aquí estoy con las... Sí, fíjate que a mí me dio tristeza, porque para mí The Association era The Association. Y un día llego a Las Vegas y en un barcito en donde vos te tomabas un trago y de choto, ¿quiénes estaban ahí? The Association, ya con todo el prestigio perdido, po. Sí, es que a veces le dicen one hit wonders. Tuvieron un éxito y ya no tuvieron más. Estos tuvieron varios, tuvieron un LP que fue éxito grande. Cherish fue la canción del año, del año que salió. Y Never My Love tuvieron también. También Never My Love. Y luego tuvieron un segundo aire cuando tocaron aquella Goodbye Columbus, que era tema de la película. Película, sí. Pero de ahí se desaparecieron. Sí, ya. Y como dices, ahí los encuentras en un barcito, que todavía cantando, pero ya. Sí, y dices, estos son los... No puede ser, pero ¿qué se le va a hacer? Such is life in the tropics. No, en el mundo de la música. Cherish is a word I use to describe all the feeling that I have fighting here for you inside. Don't know how many times I've wished that I had told you. You don't know how many times I've wished that I could hold you. You don't know how many times I've wished that I could mold you into someone who could cherish me as much as I cherish you. Perish is a word that more than applies the hope in my heart each time I realize that I am not gonna be the one to share your dreams, that I am not gonna be the one to share your schemes, that I am not gonna be the one to share what seems to be the life that you could cherish as much as I do yours. I'm beginning to think that man has never found the words that could make you want me, that have the right amount of letters, just the right sound that could make you hear, make you see that you are driving me out of my mind. Oh, I could say I need you, but then you'd realize that I want you, just like a thousand other guys would say they loved you, with all the rest of their lies, when all they wanted was to touch your face, your hands, and gaze into your eyes. Cherish is the word I use to describe all the feeling that I have writing here for you inside. You don't know how many times I wish that I had told you. You don't know how many times I wish that I could hold you. You don't know how many times I wish that I could mold you into someone who could cherish me as much as I cherish you. And I do cherish you. Qué wow. Voz es más linda, ¿no? Es fantástica, es. Aquí estoy. Goosebumps. Goosebumps. Pumps. Ajá. Entonces eso es, se le pararon los pelos que a uno se le han caído. Todavía está peludo. No, yo brazos. Todavía sí, por favor. ¡Aló! Hola, Pedro, buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, bien, hombre, gracias. Ahí felicitándoles también por el programa. Gracias. Y, que hayan pasado una buena Navidad también. La hemos pasado muy bien, muchas gracias. Qué bien. Todos tenemos cara muy sana, a excepción del disfónico. Ajá. Agónico. Bueno, sí, porque si no, no hubiera llegado temprano, ¿verdad? Sí, sí, fíjate, sí, sí. Yo ahí puse en el Face... A ver si se levanta mi invitado. Y me sorprendió que... Bueno, no, nada de levantar si no me ha costado. No te... vaya. Creo que tenemos una fiesta pendiente contigo, ¿verdad? Sí, correcto. Fíjate que mañana cumpleaños nuestro segundo hijo. Ah. 2 años. José Israel se llama. ¿Nuestro segundo de cuántos? Son 3, 1 en el cielo y 3 vivos. O sea, son 4, ¿verdad? Ah, vaya, qué bien. ¿Y este es el chiquito? No, este es el penúltimo. Okay, ¿cómo se llama? José Israel. Vaya, mira, fue entre Navidad y ¿cómo se llama? Y Año Nuevo. Correcto, fíjate que nos habían programado como para el 24, pero como el seguro no trabaja, ¿verdad? Pasaron por fue cesárea, pues, entonces bueno. Llamaron para el 26. Sí, porque yo dije, pobrecita, la doña tuvo que estar pujando al revés durante días para darle chance a los médicos. Sí, correcto. Y también he logrado bajar unas fotos ahí de tu Face. Ah, bueno. Muy buenas fotos así de años anteriores, uh-huh. Recordándonos. Bueno, y escuchando que están también con canciones así, tal vez una de... Bueno, no me recuerdo el grupo, Because se llama. Se llama Dave Clark Five, sí. Y, sí, fantástica selección. El hijo de Lennon hizo una buena versión cover. De ese, sí, buen cover. Bueno, entonces, muchas gracias por llamarme, gracias por ser partícipe de la fiesta familiar. Ok, gracias, Sergio, y tal vez el domingo nos sintonizamos, si es que llegan. No, de que llegar hay que llegar. Sí, mira, a mí este programa me significa ahorro de miles de dólares. Okay. Porque los psiquiatras están caros. Ajá. Okay, vaya, bueno, pues. Entonces buen día también y gracias. No, a ti las gracias y que la gocen con el niño, ¿viste? Okay, gracias, muy amable. Vaya, pues. Bueno, qué alegre, mira, va a haber fiesta. Envío un saludo porque después pongo mis cosas ahí en el Face y después se me olvida mandarle saludos a Michael T. López. Este fue DJ de La Femenina y eso fue divertido porque creo que han sido los únicos hermanos, tres sí. Hermanos que fueron DJ al mismo tiempo. Estaba Ronnie, estaba Mikey y estaba El otro ya se me olvidó cómo se llama. ¡Qué barbaridad! Pero los tres López. También saludos a Francisco José López, a Sonia Orellana de Regalado, a Eric Ciballero, este es de la Legión Extranjera, en Texas nos sintoniza, Mary Morataya de Arévalo, Carlos García Escobar, Eugenia Vigit, también Edmundo Ed y Chambita García. Bueno, gracias por manifestarse a través del Face y también a través del 2223-0172. ¡Aló! Hola, buenos días, Sergio. Hola, buenos días. Yo quiero que me salude a Francisco José López y a mi papá que viven en San Francisco. Mire, yo estoy de huelga, entonces yo hoy no saludo a nadie. Ah. Entonces hágalo usted mejor y me ahorra la fatiga. ¿Le parece? Me parece. Vaya, pues entonces salude de mundos. Fran. Ok. A mi papá le digo Pepe. Pepe, les deseo feliz Navidad, espero que la hayan pasado súper bien ayer. Yo sé que está haciendo mucho frío, igual aquí, ayer hizo un poco de frío. Es cierto, nos queremos, ¿verdad? Muchos y que sigamos pasando muchas Navidades. Ok, muchas gracias por evitarme la fatiga y así salimos bien los dos, mire. Dios lo bendiga. Gracias, siempre lo hace. Amén. Adiós. Sí, cabal, amén, que así sea y que me siga manteniendo bonito, lindo, con gran personalidad y mucha... Mira, Henry, ¿por qué te reís si la gente dice que estuvo haciendo frío? En Maryland, donde vivo yo... Fíjate, perdóname que te interrumpa, pero ese es un estado que siempre me ha parecido muy chistoso, porque cuando dicen Maryland, yo me... sea el Señor y alabado sea Alá. Aleluya. Vaya pues, ok, muchas gracias, qué bueno que ya estamos nuevamente al aire. Si usted se perdió algo, pues ya se lo voy a repetir, pero como no me di cuenta no puedo decir que... Bueno, de todas maneras, hoy es un domingo sumamente especial, me lo habían prometido desde hace muchísimo tiempo, porque lo hemos andado, mira, venadeando esto como qué diría, como quinceañera. Como quince, sí. ¿Verdad? Como quinceañera cuando uno tiene 17 años. Entonces la llegada de Henry. Exclusividad, ¿verdad? De que el manager. Ah, es que este. Bueno, este manager es Yuca, pero además de ser Yuca es bastante cumplido. Así que muchas gracias, oíste. A la orden. Pequeño diablo. La canción se llama, creo que Al Amanecer. De ellas. Al Amanecer. Creo que esa. Está, he estado pensándole vuelta a todas las canciones. Creo que se llama Al Amanecer. De ellas. Te clavaste, sí. Como quien dice. Espérame, yo me estoy clavado con otra, porque estábamos hablando del clima. Espérame, a ver. A menear la colita, tiene que estar. Ah, aquí está lo que yo quería. Bueno, vos decías que tus amigos se pusieron muy envidiosos con las fotos que mandaste desde el clima. Imagínate, yo cuando voy a la playa y les mando a mis amigos que viven en el Cusco y tienen como a 1,000 y pico de kilómetros de distancia a la playa, para ellos es aquello de wow. Y creo que a veces nosotros no la aprovechamos como deberíamos, porque ahí nomás la tenemos. Media hora. ¿Verdad? Un poco más. Y entonces, bueno, mira, te voy a poner una de tu tiempo y que tiene que ver con el clima. Va, ahí va esto. Boom, dos, tres. Eso, ¿no? Pues me costó conseguirla porque esta computadora se pone tonta. Este pobre vivía en un tórrido lugar, pero estaba frío afuera y todo se debe a ti, porque no hay nada que yo pueda hacer para que tú me quieras. Qué gran problema, ¿verdad? Ah, sí. Eso me recuerda, una vez puse una canción americana, Despacio, y empecé a hacer las traducción al mismo tiempo. Cantaba las versos y decía que te quiero, ta ta ta ta. Y de ese día en adelante, mire, póngame esta canción pero tradúzcamela. Bueno, vamos a cumplir con la gente y como nos pidió una de Dave Clark Five, ¿verdad? Sí, DC5. Ok. Give me one kiss and I'll be parte de lo que se llamó la invasión inglesa. Así fue. Habían varios conjuntos ingleses que de repente aparecieron en el Hit Parade y este era uno de ellos. Uh-huh. Fíjate que aquí te tienen una pregunta. ¿Aló? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Fíjate que ni cuenta me he dado y ya son las 11 y ya me voy a tener que ir porque he estado así muy bien acompañado. Ah, qué bien. Vos tenías una pregunta para Henry. Sí. Decime. Cuando yo estudiaba bachillerato, ajá, había un profesor de Pedro Zabaleta. No sé si él. ¿Y en dónde estudiabas bachillerato? Perdón. ¿Dónde estudiaste bachillerato? En el David, ¿vos diste clase alguna vez de inglés? No. No. No. No. Yo tampoco. Neither me. No, no. Yo no. Hice trabajo voluntario de enseñarle a niñitos chiquitos en inglés, pero nunca profesionalmente, sino que era voluntariamente. Pero... Ah, pues no era ese el profesor no. tuyo, fíjate. No. Les presté el nombre, pero ¿qué se lo va a hacer? Ok, gracias por llamar, ¿oíste? Okay. Va, pues. Sí, no diste clases. No, suficiente trabajo tenía, ¿no? Ya, estaba en la universidad. De jockey. Y de manager. Y manager, radio y las muchachas. Era muy ¿y básquetbol? También, básquetbol y voleibol. Ah, también voleibol. Sí, yo jugué para el Deportivo. Ah. Y ganamos el Nacional una vez. Sí, el Deportivo sí, tenía buen equipo. Sí. Sí, es cierto. Ahí, el compañero mío era Freddy Cristiani y ahí jugamos juntos en el Deportivo voleibol. Ah, sí, él también jugó básquet, ¿no? También, sí. Y era, también me acuerdo, sí, yo cuando lo conocí era con las motos. Sí, pero estaba Freddy, Mauricio Puente... Uh-huh. Adriano Villanova, ese era el equipo, y Johnny Solo, que era el gringo que teníamos. Y era entonces, como gringo que tenían, era el gringo, era el más alto. Sí, él era el más alto. El rematador. Ay, por ahí. Esta es la versión del hijo de Lennon, mira. de John Lennon, Julian, cantando Because. Ya son las 11:04. Bonita le quedó. Aquí estaba a punto de dejar un bache total por estar posando para el Face. Ay, ay, ay. 22-23-01-712, ese es nuestro teléfono. También se pueden comunicar con nosotros por la página de Facebook que se llama 1900 Ayer, el original con Sergio Gallardo. Y digo el original porque hay gente que lo piropea a uno. Y digo piropear porque creo que la más alta forma del piropo es la imitación. Así. Y hay un par de gentes que han hecho 1900 Ayer en sus respectivos países sin previo permiso. Yo porque soy tan tan bueno, no les he metido juicio. Bueno, estamos aquí con Henry Zabaleta, Henry Zabaleta papá, Henry Zabaleta Senior, como le dicen, porque como mi amigo es algo gringo, entonces, he's senior. Sí, señor. ¿Verdad? Sí, señor. Y entonces él estuvo de disc jockey cuando se fue a los Estados Unidos, quería ya seguir de disc jockey. Así, era mi ambición, porque, como te decía, era mi vida. La música. Es que mira, llegaste en una época maravillosa, eras estudiante, no tenías responsabilidades porque eras lo que en ese tiempo decíamos hijo de dominio. Ajá. Ahora dicen papi paga. Entonces no tenía nada y resulta que le ofrecen un trabajo poniendo música que te encantaba. Uh-huh. Además de eso, hablando con la gente que te encantaba, y te dan de manager de un grupo que también te encantaba. Así es. Y te pagaban. Y me pagaban. Era lo mejor. ¿Verdad? Sí. Entonces era la envidia de un montón de la gente de tu... De mi generación, sí, porque yo estaba haciendo un sueldo, uh-huh, mientras que el resto... Y al mismo tiempo era estudiante. Entonces... Vos llegabas a la 1, salías a las 3. Sí. Era 2 horas. Así. Y por eso ganaba en aquel tiempo, si mal no recuerdo, se pagaba a 3.33 la hora, lo que significaba que la hora mensual eran 100 colones. Pero no se burlen ustedes, porque 100 colones hacían maravillas, o sea, él ganaba 200 colones. Sí. Y era un montón de dinero. Para uno que no tenía nada, era fantástico. Sí, porque el poder adquisitivo era otra cosa. Uh-huh. Me acuerdo que en esa época una gaseosa valía 15 centavos. Ah, sí. Si eras vicioso y te gustaba suicidarte, pues Delta valían 40 centavos, los casinos valían 20, la cajetilla y de Colón. Cuando te querías dar caché, entonces un hombre así de seguro fuma Rex y valía 80 centavos. ¿Y qué más? Ah, el Windsor, ese me gustaba, valía 50 centavos. Windsor. Sí. El bus era 10. 10 centavos, sí. Sí, y te ibas de aquí hasta al Mirador y yo vivía en Los Planes. Uh-huh. La número 12. La 12. Para arriba. Sí. Y mi novia vivía en la colonia Escalón, era la 12 a la 30, 20 centavos. ¿Qué? Baratísimo. Baratísimo, sí. Sí, y la 30 era lindísima porque agarrabas la 30 si no tenías nada que hacer y era la que hacía el recorrido de la circunvalación. Uh-huh. Entonces, imagínense ustedes, 20 centavos de ida, 20 centavos de vuelta, 40 centavos, 5 veces a la semana, que era mucho porque no te dejaban visitar a la novia todos los días porque tenía que estudiar. Sí. Y imagínate, era barato. El cine, cuando era de estreno que ibas al Caribe o ibas al Apolo Deluxe. O el Deluxe era 2.50. Sí, así, 2.50, así es. Sí, y el 2.50 era el cambio oficial que se mantuvo durante muchísimo tiempo. Con el dólar. Con el dólar. Ajá. Sí. Yo recuerdo que yo cuando llegué a ser DJ y director de la radio, por director me pagaban 1,000 colones, hacía 7 horas al aire, eran 1,700 colones, lo cual Yo era un platal. Recuerdo que me quise comprar mi primer carro, fíjate. Y entonces yo ahorré un par de meses de mi salario y según yo me iba a alcanzar para comprar un usadito. Y salí que el nuevo no estaba listo, entonces me dieron otro para que me fuera y regresara. Y era tratamiento de lujo cuando llené y decían, gana 1700 colones. ¡Wow! Sí. ¡Wow! Y un estudiante que tuviera 200 colones en... al mes para hacer lo que quiere. Sí. Está fantástico. Sí, porque tu papá te daba todo. El papá de Henry, si mal no recuerdo, era dentista. Así es. Ah, y tenía además, era terrateniente. Tenía un edificio que todavía está allá en la zona médica. Uh-huh. Era el edificio, lógicamente, Zabaleta. Y allí funcionó algo sumamente especial, porque la radio se quiso ampliar y entonces inventaron que querían poner una discoteca. Que sí, es ahí se ve la diferencia de saber lo que estás haciendo y saber lo que estás haciendo, porque la idea fue buena, pero uh-huh. no fue bien pensada de dónde iban a sacar los discos, cómo los iban a importar, cómo los creyeron que era de ponerle ahí iban a llegar todos. Y no funcionó. No funcionó. Sí. Es una lástima, pero la idea era buena. Uh-huh. Pero la realización fue mala. Y en aquel tiempo estaba la Casa de la Música. Uh-huh. y el Kismet. Uh-huh. Y también estaba Disco Centro. Sí, y que eran unas potencias, sí, que no se podía. Disco Centro tenía sucursales por todos lados. ¿Aló? Hola, Sergio. Hola, ¿qué tal? Nada más decirle a Henry que tiene que estar por los 25 de diciembre, porque son tantas historias que necesitamos que venga todos los años. ¿Has pasado contenta, pues? Súper bien. Vaya, que me alegro. Y yo que tenía así la duda y decía, ¿lo invito o no lo invito? Porque de repente me va a bajar el rating y tanto que me ha costado llegar a hacer el programa número uno a esta hora. Ah, por cierto. No, porque no creo que te quite el trabajo, así como le decíamos. Ah, no, porque fíjate que para todos da Dios en no arrebatando y alcanza, pues. No, o sea, pues si eso... le puede hacer un ladito ahí, ¿verdad? Sí. Y la pasamos súper bien, fíjate. Chévere, entonces, Henry, que tengan buen retorno y siempre recuérdalos. No los puedo olvidar. Mis memorias, sí, en inglés se dicen fondest memories. Mis memorias más felices fueron los años que estuve aquí. Y cuando por Maryland, voy a preguntar dónde vives. Ah, okay. Sí, porque 4-4-4. Yo no estoy segura si Julio Pai tiene un grupo ahí, parece que sí, un grupo de salvadoreños. Sí, o sea que él tiene los conjuntos. Vamos a preguntarle porque Julio está aquí ahora. Es cierto. ¿Y por qué no lo invitas el otro domingo, pues? Porque el otro domingo es sumamente especial y quiero estar yo solo. Tal vez para el otro, tal vez voy a ver si lo encuentro. Porque hoy se me ha hecho así. Ojo de hormiga. Sí, se me ha hecho la vieja fresquera, fíjate. Sí. Pues sí, ya que acuérdate que se cotizan ya. No es como cuando los grupos no les pagaban que caiga de choto. Ah, pero que no jodas, estar aquí es un honor, no fregues. Si somos el programa número uno gracias a ustedes. No, yo me refiero. La fiebre de los grupos. Sí, no, yo me refiero, pero él se cotiza, pero se cotiza mejor si viene acá. Esta es una ventana maravillosa. No, sí, para que no haya hecho otro 1900 ayer. Que fíjate. No te quedó nada. Fíjate. Va, pues, muchas gracias, ¿oíste? Chao. Bye. Chao. Ya ves, Henry, tenés que venir nuevamente a otro 25. A otro 25, ahí voy a ver qué se puede hacer. Sí, porque cuesta. ¿Cuándo fue? ¿Hace 2 años fue que viniste? Sí, fui para la... Dos, en el 14. Ah, ok. Ah, sí, 16, sí. Sí fue, bueno, sí. Van a ser 3 porque ya, sí, ya fue, casi fue estaba. Fue para la graduación de tu hijo, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. Julio. En junio. Junio. Junio. No, porque yo venía en el avión haciendo la... ¿Hace cuántos años vino a El Salvador? abrir el pasaporte. Ahí, ahí vi que era junio 14. Sí, y hoy, ¿cuándo viniste? ¿Como el 20 y pico? El 22. ¿Y cuándo te vas? El 28. ¿Ya comiste pupusas? Claro que sí. ¿Fuiste a los planes? Sí, claro que sí. Es lo primero. No te creas. Muy, muy, muy bien. Bueno, mira, me voy a acordar de esto también, que era, sin duda alguna, de tu época. Oh, wow. ¿Te hace boom boom el corazón o no? Sí. I think of all the worries people seem to find, and how they're in a hurry to complicate their minds by chasing after money and dreams that can't come true. I'm glad that we are different, we've better things to do. May others plan their future, I'm busy loving you. One, two, three, four. Don't worry about tomorrow, hey. La la la la la, live for today. For today. We were never meant to worry the way that people do, and I don't mean to hurry. As long as I'm with you, we'll take it nice and easy and use my simple plan. You'll be my loving woman, I'll be your loving man. We'll take the most from living, have pleasure while we can. Don't worry about tomorrow, hey. La la la la la, live for today. Baby, please come close to me. I got to have your love, please. Please, please, please. Give me some love. To give me some love. To give me some love. To give me some love. Baby, give me some love. To give me some love. Vivamos el presente, no nos preocupemos, let's not worry about tomorrow, sí, así es la cosa, porque, como siempre he dicho, estamos viviendo nada más en el presente, porque el pasado ya pasó, y mañana nunca llega, porque siempre estamos en hoy, así es la cosa, ¿no? Así es. Mira, no terminamos lo de tu historia de que cuando te fuiste a los Estados Unidos, tú querías irte a ser DJ. DJ, pero la competencia ya es grande, y... hice unas inquiries y me dijeron, pues sí, te podemos poner una estación latina en Kansas. Wow. No, yo vivo en Nueva York, era Nueva York. Uh-huh. En aquel tiempo. No, irme a Kansas, no, gracias, porque yo en un pueblito iba de una radita y dije, ya no. Sí, ya, a mí en aquel tiempo cuando estaba así cipotón en los 70, me ofrecieron trabajo en una de esas emisoras latinas en California, pero como yo era fresa, ¿cómo me iba a ir a una emisora de mapachada, me entiendes? No, y entonces hice el cambio y empecé a estudiar computadoras, y eso es lo que he estado haciendo por los últimos 45 años. 45 años llevas, ¿y de esos cuántos trabajaste con la NASA? Trabajé 28 años en la NASA. Y de ahí me cambiaron mi compañía, sigo con la misma compañía, Computer Sciences Corporation. Uh-huh. Pero me cambiaron porque me necesitaban a que fuera a otro proyecto, y y dejé la NASA y fui al centro a DC uh-huh. por un tiempo a trabajar con la inmigración. Ah. modernizar los programas. El sistema que tenían ahí. Y después de eso fue cuando fue el problema con los terroristas y se hizo Homeland Security. Y trabajé por Homeland Security casi por 8 años. Y de ahí fui al IRS. ¡Ay, Dios! Solo en lugares sí, horribles. Sí, a la cosa de los impuestos. De los impuestos. Sí, a mí me querían mucho. Sí, one for me and night for the government. Así por eso el taxman, ajá. Así claro, ya los conozco bien. Y como digo, y ahora estoy trabajando en Maryland todavía con la misma compañía, haciendo en un contrato con el ejército para hacer vacunas contra... la plaga y el botulismo. Entonces son como outsourcers. Sí, outsourcers, sí. Pero mi trabajo es modernizar los programas de computadoras y uh-huh. y lo gozo. Ah, vaya. Si no lo gozaba, ya estaría retirado. Y no se te vería tan buen semblante, fíjate. Ah, gracias. Porque cuando uno ama lo que hace, mira, no lo siente. No, y por eso, para mí no era trabajo. Me decían 2 horas, que te tienes que... Sí, pero no era trabajo, era venir a gozar, a poner música que a mí me gustaba y disfrutarlos con todos los amigos y estudiantes y que estaban ahí afuera. Porque, mire, esta canción me gusta a mí, uh-huh. a ver si les gusta a ustedes. Y ahí la ponía. Sí, porque era tu estilo era diferente. Era diferente porque Willy era, no sé, era distinto. Mientras que Rolando también. Y tanto Willy como Rolando tenían el patrón de locutores de que no podían decir yo estoy aquí con mi música, sino tenían que decir el nosotros. Uh-huh. Aquí estamos nosotros y nosotros, como que si fuera el Papa. O Tony Saca, que Tony usaba mucho eso. Bueno, entonces te fuiste y terminaste. Cuando estabas con la NASA, ¿vivías en Texas? No, vivía en Maryland. En Maryland hay un... se llama Goddard Space Flight Center. Uh-huh. Está afuera de Washington, pero en Maryland. Y de ahí controlamos todos los satélites y controlamos los viajes del shuttle. Uh-huh. Tanto que trabajé en un programa que me llevó a la vuelta al mundo. Ah, no me digas. Sí, teníamos que asegurar que las estaciones terrestres podían seguir al shuttle, porque los satélites pasan y se tardan como 15 minutos de pasar una estación. Pero cuando pasar de satélite a satélite. De estaciones, sí. Son geoestacionarios. No, eran los que pasan. Ah, los que pasan. Los que pasan. Ajá. Y cada 90 minutos pasaban, ¿verdad? Eso no había problema, porque iban tan altos y tenían tiempo de agarrarlos. Uh-huh. El shuttle volaba más bajo y más rápido. Entonces, la agarrabas y ¡rum! Se te iba a seguirnos. Y entonces, nos pusieron el programa que hicimos ahí. A volar sobre las estaciones en 707. Y ahí el avión era nuestro. Okay. Nada más íbamos ahí y ahí pasábamos y paseábamos sobre la estación, le dábamos la vuelta y volvíamos a pasar hasta que lo hacían bien y íbamos al próximo lugar. Fuimos a Australia, Guam, España, Alemania. No, porque eran las estaciones que terrenas de NASA. Y de ahí fuimos a una isla que se llama The Seychelles, uh-huh. que queda a la costa de África. Y fue fantástico. Y me estaba divirtiendo fantásticamente. Y te seguían pagando, fíjate. Y me pagaban. Sí. Sí, feliz. Viajaba. Viajaba. Y... Ahora, en estos viajes te quedó chance, porque a veces uno viaja por trabajo y le dicen a uno, ¡ay, qué lindo que anda viajando! Pero qué diablos, si solo metido con la misma spice, el mismo gusto, porque todos los chefs tienen como que son... con el mismo lineamiento y no le da uno de tanto que trabaja chance para andarse haciendo el turisteo. No, sí, yo siempre hice el chance. Ah, vaya. Sí. Y en verdad tenía un jefe de la NASA que le gustaba lo que me gustaba a mí, tomar fotos. Ah, sí, porque esa era otra de tus opciones para trabajar, ¿no? Sí. Tú querías ser o fotógrafo o querías ser también DJ. DJ, sí. Y entonces estábamos en España y nos fuimos a donde estaban los reyes católicos y a todos lados tomando fotos. Me iba yo con este señor. Qué bien. Y después a trabajar. Uh-huh. 18 horas seguidas. Okay. Pero nos daban 2 días, ahí nos íbamos. Ahí se iban a gozar. Bueno, sigamos gozando. Voy a poner a un grupo. Este grupo era especial. Era especial, era de la corriente que se llama La Psicodelia. Oh, y esta yes. canción fue incluida en aquella película de Robbie Williams, donde él era un DJ que estaba en Vietnam. La canción Good Morning Vietnam. Cabal. Y entonces este era un equipo, ¿cómo se llama? Se me pasa a veces lo de deportivo. Era un grupo que tenía algo peculiar con la percusión. Tenían dos. ¿Verdad? Sí. Creo que fue uno de los únicos, porque yo nunca volví a ver otro conjunto que tuviera dos ahí de bateristas. Tamboristas, sí. Bateristas. Sí. Bateristas, sí. No lo puedes decir, mira. Drummers. Has vivido tanto tiempo en los Estados Unidos. Y se me olvidó el español. No, se te ha olvidado. Me encanta, sí, ese tu medio sentido que tienes. Ah, sí, sí. Pero se te sale siempre los salvadoreños, fíjate. Eso no se olvida. No. Good sense, ill sense, cripple mankind. Dead kings, many things I can't define. Old cages, fire, swaggings, clutter your mind. Incense and compliments, the color of time. Who cares what games we choose? Little to win, but nothing to lose. Incense and compliments, meaningless mounds. Turn on, tune in, turn your eyes around. Look what you saw, look what you saw. Yeah. By the one side, it's the least you can do. Beat makes and politics, nothing is new. A yardstick for lunatics, one point of view. Who cares what games we choose? Little to win, but nothing to lose. ¿Cómo se llamaba eso? Incense and peppermint. Ajá, el incienso y la pimienta. Peppermint es un dulce. ¿Has visto los sticks? Candy canes. Ajá. Peppermint. ¿No? Y el incienso era típico de aquella época. De aquella época que el olor a patchouli. Para discas, para enmascarar el olor a marihuana, a la Mary Jane, sí. Sí, esa era la época, la mera época del paz y amor, sí, y tenían el incenso ahí en el cuarto, pero ahí también estaban dándole. Y era divertido porque aquí habían muchos en esa época que cultivaban sus matitas probablemente para consumo particular porque uh-huh. era raro aquel que... Era raro, pero había sí. los que ya lo tenían en cantidades grandes. Y lo divertido, porque me parecía muy divertido que te agarraran y salías en portada de Diario de Hoy uh-huh. o de la prensa gráfica con el montón de matas abrazado. Era alegre. Y mira, yo creo que ahorita el corazón te va a hacer pum pum. Me acaba de llamar alguien y me pidió una canción que es de las que también se identifica contigo. A ver, 1, 2, 3. ¡Ey! No salió. ¿Y por qué no salió? Ahorita sí va a salir. Repito otra vez: 1, 2 y 3. Yo te Blackman dije. Blackman Turner Overdrive. No, hey, well, I'm a friendly stranger in the black sedan. Won't you hop inside my car? I got pictures, got candy, I'm a lovable man, and I can take you to the nearest star. I'm your vehicle, baby. I'll take you anywhere you wanna go. I'm your vehicle, woman. By now I'm sure you know that I love you, love you, need you. You got to have your child. Great God in heaven, you know I love. Well, if you want to be a movie star, I can take you to a Hollywood. But if you want to stay just like you are, you know I think you will really should. Heaven, you know I love. Y aquí lo que queremos darte es un buen baño de neuronas, como todos los domingos, porque hay un montón de cositas así que están ahí algo perdidas en el espacio sideral. Y nosotros eso lo queremos decir, ve, activar los recuerdos. Y para ello, este día hemos contado con la ayuda de Henry Zabaleta. Henry, toda una institución, porque fue de la primera generación de DJs que hubo en este país, de los que yo creo que costaba porque estaban abriendo terreno, y la mayor parte de las radios eran con el formato de cadena. Así es. Que tenían diferentes programas. Así, a las 12 eran las rancheras, a la 1 tocaban los boleros. ¿Verdad? Las novelas. Las novelas. De vez en cuando, ¿te acuerdas en la ISU, Tito Carías? Así es, sí. su show, y ese era el único que oía yo, porque él tocaba música rock. Sí, y en esa época Tito era impulsor de todos los grupos nacionales, uh-huh. Y vos llegaste a ser parte de eso también cuando te nombraron, a saber ni por qué, a saber ni cómo, según dijiste tú, de los intocables. Lo que pasa era que vos eras una personalidad y entonces aquellos tenían olfato y dijeron, este nos puede impulsar y vamos a conseguir más contratos. Y eran contratos que por 5 horas costaba, creo que 100 o 125 colones, ¿no? Sí, eran más carísimos. ¿Verdad? Sí, imagínate. Por una fiesta de 8 a 1 de la mañana, o generalmente de 7 a 12, te costaba, creo que 100 o 125. Por ahí iba la tarifa. Sí. Y era tarifa de grupo caro. Uh-huh. Porque tanto los intocables como los supersónicos, sí, como los Beats, ahí andaban. Los Kiriaps también. Sí. Creo que era la competencia, ¿no? Ajá. Y había una competencia divertida porque yo recuerdo que si había algo lindo era ir a una fiesta al casino salvadoreño que quedaba allá donde después quedó el Banco Popular, creo que era, en una esquina que se vino abajo frente al edificio Dueñas, sí, allá por Catedral, sí. Y allí en dos lugares diferentes, por un lado ponían a los supersónicos, por el otro lado ponían a los intocables, y era aquello de que se tenían que esmerar para ver cuál llevaba más gente a la pista a bailar, ¿no? Así es, y la competencia empezaba. Estos hacían su tanda, tocaban tal, entonces escribiendo. Esta es la serie de canciones que tienen que tocar para llamárselos y sigan bailando y que esté y siga la fiesta alegre. Y de vez en cuando les decía, mira, fuerte, fuerte, fuerte y métete esta romántica. Ajá, para poder... Y a calmar el ambiente, y todos bailaban bien, y entonces al rock otra vez. Sí, poder también bailar tranquilo, chic to chic. Ajá. En un ladrillo. Y eso era lo más importante. ¿Verdad? El amor. Bueno, también además de eso había un montón de grupos de los de heavy rock. Ah, sí, claro. Vamos a poner, a ver si te acordás, a este. Vamos a ver, que me suene, por favor. ¿Qué se hizo? Estoy haciendo... Ah, sí, Gallardo, estás nervioso. Te pone... Va, ahí va. The Animals. No. ¿No? No. ¿No es We Gotta Get Out of This Place? No. No, no. Déjame oír ya, más. Ya, sí, ya la vas... Porque te vas a acordar de aquella canción larga que ponías para... Para hacer cualquier cantidad de cosas. Don't bother painting your face. Y te acordás que esta, fíjate que nos la robamos porque como en aquella época no tenía uno acceso a ¿cómo se llama? A grupos que le hicieran la música para sus jingles, entonces uno tenía que andar inventando la femenina, y era Soul Experience. Ahí está, ok. Qué buena esa rola, profunda. Ah, y a poner incienso y echarse el pachuli para disimular. Sí. Pero de estos lo que más te tenés que acordar es la que servía para darse el break. Ah, esta sí. Que hay una historia simpática alrededor del nombre de esta canción, ¿verdad? Sí, el cantante principal Parece que se había tomado un poquito mucho de algo y la canción originalmente era In the Garden of Eden, en el Jardín de Edén. Y esas eran las palabras, In the Garden of Eden, da, da, da, da, y seguía la canción. Y se para el muchacho ahí a cantar y sale En Agada da Vida. Algo aguadón, pero sí, fue un gran éxito. Fantástico. Pero las primeras canciones larguísimas. Larguísimas, sí. ¿Cuántos son? 17 minutos, ¿verdad? Sí. Sí, cuando queríamos tener un break, ahí decíamos: In the Garden of Eden, In the Garden of Vida, Iron Butterfly, here we go, baby. You know that I'm loving you in a garden of Eden, baby. Don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and take my hand? Oh, won't you come with me and walk this land? In a garden of Eden, honey, don't you know that I'm loving you? In a garden of Eden, baby, don't you know that I'll always be true? In the Garden of Eden, en el Jardín del Edén, inagada da vida, porque el muchacho estaba algo ido. Mira, ahora voy a poner esta, fíjate, yo lo tengo presente, porque estos cheros comenzaban más o menos, no eran tan famosos como se hicieron después. Sin embargo, el álbum de donde sacaron esto, que creo que fue el primer álbum, llegó al número uno, y esta era... Y bien lo tengo presente, porque la canción me impresionó y ya yo me imaginaba que andaba ya por el África viendo qué compraba. Ahora. Te voy a decir una historia. Decímela, porque por eso la puse, va. Steven Stills vivía aquí en El Salvador. Ok. La hermana iba a la escuela americana, el padre estaba con el USAID. Y entonces ahí nos llegaba, y venía de los Estados Unidos, estaba en la universidad y llegaba a las fiestas con su guitarra. Y ahí cantábamos canciones folclóricas. Y se regresó allá. Y de repente yo estaba en la radio y puse una canción, For What It's Worth, Buffalo Springfield. Sí, y esa es que, mira, ese era Groupon. Sí, Buffalo Springfield. Y cuando saqué el 45 a ver quién era el autor, y veo S. Stills, y le escribo a un amigo que vivía allá y dice, sí, dejó el colegio y se hizo ahí, está con el Buffalo Springfield. Y el grupo Buffalo Springfield era grupón. Sí. Y esta fue de las primeras canciones de protesta en los Estados Unidos. Una protesta fuerte. Something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and carrying signs, mostly saying hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop now. What's that sound? Everybody look what's going on. We better stop. De las primeras canciones que se le pararon los pelos a Henry cuando vio que el que andaba con su guitarrita acá en El Salvador de arriba para abajo, hermano de una compañera, porque era la compañera de usted, ¿verdad? Ahí en la escuela americana, en el high school. En el American High School. American High School. Ajá, y entonces ahí estaba Steve Stills. Uh-huh. Posteriormente, fíjate, yo me acuerdo, hay una historia que fuiste a un concierto y trataste de llegar backstage. Sí, le y dije, yo conozco los guardias ahí. No, todo el mundo dice eso. No, dile que soy de El Salvador. No me dejaron. Sí, pero sí, el concierto fue fantástico ahí. era ahí en donde vivía antes, en Columbia, Maryland, uh-huh. En el Meriwether Post Pavilion. Era teatro al abierto, uh-huh. Tenía cubierto, pero la mitad de un montecito estaba lleno de gente ahí a escuchar los conciertos. Ahí vi a Stephen Stills, los Moody Blues, uh-huh. Elton John. Buen venue para ahí. Sí. Pues tenemos gustos similares, ¿cierto? Sí, claro. Porque que sí. Los Moody Blues. Sí. Ahora, con los Moody Blues a mí me pasó algo porque yo ya los vi recientemente. Ah, sí, yo también. Y entonces, fíjate que estaba yo ahí, pero aquello de que mientras vos no tenés un espejo, vos sentís que tenés todavía 20 años. Uh-huh. Y en eso empezás a ver a salir al escenario a un montón de cheros medio raros. Sí. Y vos decís, hey, ¿qué está pasando, verdad? Y en eso sale un baboso que vos decís, si estoy en la Florida, este debe ser Santa Claus que anda de vacaciones. Sí, y entonces, ya sé quién es. Ajá, y entonces, y este, ¿y quiénes son todos esos viejos? Hasta que salió un chivatada, que era el que tocaba la guitarra. Uh-huh. Y entonces, la palabra, ¡pi! que estos viejos son los que vine a ver. Y entonces volteas a ver y decís, si solo viejos lo vienen a ver. Ajá. Y en eso empezás a ver, ve, si yo también ya estoy viejo. Y eran los Moody Blues. Sí. Y otra los fui a ver y tuve esa experiencia. Pero todavía sonaban bien. Sí, y fíjate el que el sonido y estaba ahí. Ahora que sí, eran viejitos, pero que sí, pero son formidables. Uh-huh. Y yo fíjate que estoy sumamente enojado, incluso renuncié a, ya te voy a decir, aló. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, mejor no puedo estar. Hasta ahorita que me estoy dando un espacito porque no me quería dar chance de hablarte, ¿verdad? Fíjate, qué barbaridad. Oíme, te habla el profesor de Educación Física, Luis Medrano Pacheco. Ok, profe. Solamente quería que me hicieras un favorzote. Dime. Invitar a los demás compañeros profesores de las promociones 80... 80, 81, 82, bueno, para reunirnos el próximo 27 de diciembre, allá vamos a celebrarlo en el Cuco. Aquí es que la hora de salida es ahí en el desvío del Delirio, ahí nos vamos a juntar todos, los de Occidente, los del Centro. ¿Y qué van a hacer con los...? Para ir a celebrar. Pero que tú no te puedes imaginar. No, yo sí me lo puedo imaginar. Jugadores nacionales que fuimos profesores, que salimos, gracias a Dios, va. Ajá. Hace tiempo, va. Pero eso quería que me hicieras ese favorzote de entrar, estar en el aire e invitarles. Y tú que me darás un poquito para que vieras que tenemos tanto tiempo de no reunirnos. Bueno, nos reunimos cada año, va. Ajá. Cada año yo siempre te hablo. Porque te acordás, el año pasado fue en la Pampa del Volcán. Sí, ahora va a ser para el Coco. Haceme el favorzote y decirme a todos los profesores de Educación Física, el que quiera llegar. Va. Ahí vale todo, va. Okay. Todos somos compañeros, todos fuimos profesores, todos y seguimos siendo, y estamos poniendo nuestro granito de arena al Salvador, en nuestras escuelas, y un montón de cuestiones. Y es un gran favor que yo quiero pedirte a ti para que oigan todos los demás compañeros. Vaya, pues ya lo hice, ¿oíste? ¿Ah? Ya lo hice porque estás al aire y yo no sé si te diste cuenta. ¿De veras? ¿Estaba al aire? Sí. Hijo de... No, pues sí, para... Es que estás hablando ahí con un chamaquito ahí de los... ¿Te está oyendo? Ah, pues sí. Buenas canciones. Así es que igual... nada más recordándote. Vaya, pues ya lo hiciste. Un gusto. Cuídate okay. Bastante. Igualmente. Nos vemos. Va. Va, ahí va, mira. Esta fue la primera canción que nosotros oímos en El Salvador, prácticamente, digo, masivamente. Sí. Porque te acordás que los domingos estaba el show de Tom Jones. Ajá. Y estos estuvieron en uno de esos shows de invitados. Y esa fue la canción que tocaron. Ya que estábamos hablando de The Moody Blues, aquí están. Take my place, have my seat. Ese fue otro, el Jimi Hendrix con All Along the Watchtower. Bueno, y estos acordes indican que llegan The Doors e indican que The Doors are open for me to leave. ¡Qué desgracia! Muy bien, se muy me bien. Se me acabó la peseta, fíjate. Ah, ok. Le he pasado muy bien, Henry. No sabes la alegría que me ha dado volverte a tener acá. Ah, mis recuerdos están ahora vivos. y he hecho más nuevos. Muy bien. Y entonces, la próxima vez, la prochaine fois, je t'attendrai ici. Nuevamente estarán las puertas abiertas. Espero que el manager haya quedado contento. Por supuesto, de manera tal que volvamos. Que volvamos. Gracias. Bueno, Henry, entonces, feliz estadía acá, que sigas gozando. No sabes cuánto. Vaya. Cada día es una aventura nueva que llevo buenos recuerdos de aquí. Vaya, pues, y a petición de Henry, terminamos con The Doors. That I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. We'll be right back.